sino el tema del un tema viejo entre todos, pero es que lo queremos colocar en una página, uh-huh. Y es el tema de la objetividad en los medios de comunicación, si es que existe o no. La pregunta es general, obviamente, si existe objetividad en los medios de comunicación, y si es que puede haber. Te voy a esperar y enseguida te respondo. Yo creo que la objetividad es un anhelo periodístico, pero en rigor no existe, porque nosotros no estamos obrando con una metodología tal que garantice esa imparcialidad absoluta y objetividad. No por eso debe dejar de ser uno de nuestros objetivos a perseguir. Creo que es fundamental. Ahora, es falso señalar que somos estrictamente objetivos, porque siempre, desde el momento en el que tú además eliges una noticia, qué ángulo, qué personajes finalmente vas a entrevistar o interpelar, después, ¿verdad?, cómo narras o describes esa misma noticia, todo aquello está impregnado de subjetividad. Pero el anhelo, al menos, y el intento debe ser, poder lograr un periodismo lo más objetivo posible. ¿Y entonces qué es lo que hay? Porque hay un juego perverso, diría yo, entre la verdad, la manipulación y la mentira de los hechos, ¿no? A veces se manipulan los discursos, se usan los discursos dependiendo cómo, bueno, hay, cómo se quiera, ¿no? Hay periodismo que puede abiertamente ser manipulativo y no es periodismo en rigor, es propaganda. Tiene básicamente otra finalidad, que es persuadir ciertas ideas y lograr revertir ciertas conciencias. Pero en periodismo yo creo que es interesante lo que trabajan como concepto las escuelas más modernas de periodismo a nivel internacional, que es la idea de la justicia informativa. Básicamente lo que señalan ahí es que la justicia informativa es, bajo el entendido de que no somos estrictamente objetivos, vamos a tratar de ser lo más justos posibles, lo más ecuánimes con respecto a lo que nosotros hacemos y la noticia que abordamos. Entonces, tratar de mantener los equilibrios me parece que es bastante sensato como aproximación, porque parte de la base de que efectivamente nosotros sí fallamos a la hora de ser objetivos. Para decir justo los hechos, ¿se puede decir que se apegan a la verdad o también está este como viejo tema de que se hace todo para vender, que lo usan mucho las celebridades para defenderse cuando hay algo que les perjudica, ¿no? Sobre todo en la farándula. O sea, no sé si entiendo bien tu pregunta. Yo creo que siempre hay un objetivo comercial dentro del periodismo. Cuando trabajamos en una sociedad libre y capitalista, distinto es si estás, ¿verdad?, trabajando en Cuba. Ahora, no por ende, no como consecuencia, siento que eso adultera nuestro periodismo. Obviamente es una de las limitaciones con la que tenemos que sencillamente obrar. Pero yo me acuerdo que, no sé si me estoy yendo de tu pregunta, pero me acuerdo que trenzándome en una serie de argumentos con periodistas en la Escuela de Periodismo de La Habana, ellos me increpaban a mí porque me decían: tú eres un periodista vendido a los intereses comerciales y solamente respondes porque las empresas mantienen a flote tu revista o tu canal. Y yo lo único que les pude replicar a ellos es: sí, es cierto, pero la verdad sea dicha, lo que ocurre es que si a mí me echan, yo puedo golpear otras puertas. Si a ustedes, que como periodistas son funcionarios del aparato estatal y de un medio estatal, los echan, no tienen puerta que golpear. Y entonces lo interesante es, si bien existe esa limitación, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo entonces llevar mi periodismo a aquel medio de comunicación que finalmente, ¿verdad?, mejor me lo acoja. O incluso puedo crear el propio medio de comunicación. ¿Cómo lo hago para poder ser verdadero y no caer en esta facilidad de, por lograr una noticia, meter un hecho sumamente rápido? ¿Lograr tener un discurso de verdad o llegar a la verdad lo más rápido posible, no caer en mentiras, digamos? Eso depende de la integridad de cada cual y por eso yo siento que no toda persona es periodista. Hay toda una un decálogo ético que hay que seguir, y creo que hay que ser obediente en conciencia a la hermosura del oficio que nosotros practicamos. Tratamos con la confianza del público, somos depositarios de mucha de la confianza que tiene la opinión pública. Creo que ser escrupuloso es algo esencial, y a la larga el que no lo es pillado. Y siento que en ese alcance, claro, tú me preguntas cómo lo puedo hacer. Bueno, atendiendo a tu conciencia o desatendiéndola. Es un fuero propio, interno, tuyo. Amaro, yo te quiero hacer una consulta, una pregunta. Yo soy periodista de área tecnológica. Hoy en día han aparecido muchos lo que son los periodismos ciudadanos. Son gente común y corriente, del pueblo, si se quiere, que han comenzado a subir su material, su blog, ¿cierto? Y publican noticias, información. Muchas veces desde una mirada del pueblo, sin estudios, claro. ¿Cómo ves tú ese tipo de periodismo que están haciendo? Yo no me atrevería a llamarlo, aunque sé que así se tilda, periodismo ciudadano. Yo creo que es activismo ciudadano, información ciudadana, si quieres, porque no contempla el rigor que implica nuestro oficio. No es gratuito ser periodista. Un periodista no es simplemente alguien que parlotea a través de los medios, sea cual fuere. Creo que el periodismo implica efectivamente una metodología de trabajo que, si bien reconocemos que no es objetiva, es una metodología que implica ser acucioso y poder fundamentar con absoluto rigor lo que allí planteas. En el caso del activismo ciudadano o la información ciudadano, creo que es interesante porque nos ofrece, ¿verdad?, variables, aristas, ángulos que de otra manera no tendríamos. Y en ese sentido son un aporte a la información, pero son un aspecto de la información y no necesariamente son la visión panorámica contextualizada propiamente tal. Creo que es realmente favorable, es muy bueno, es positivo. Creo que ha sido también fantástico para nosotros como periodistas cotejarlo, pero hay que tener ojo con ello y no abusar. Y además saber de qué fuente y finalmente qué tipo de organización ciudadana es la que alimenta el material que vamos a usar. Eso yo creo que es muy importante. Pero celebro aquello, creo que hay una democratización de la información que es fascinante a través de lo que ha sido la expansión de las tecnologías y su abaratamiento. Desde el momento en el que yo ahora por una cámara no pago $70,000 sino $6,000 y puedo hacer trabajos profesionales, eso significa que muchas más personas pueden salir al ruedo y efectivamente ejercer el periodismo. Y eso lo encuentro, verdad, hermoso y una contribución a nuestra libertad. La última pregunta, ¿el periodista o los medios forman la realidad o no? La informan, se supone, no la forman, y es de esperar que no la deforman. Yo creo que habría que jugar con esos conceptos. Aquí los prefijos son muy decidores. Informan, no necesariamente la forman. Ahora, es cierto que el hecho que no es necesariamente divulgado finalmente no existe. Es un viejo debate filosófico, ¿no? Sí. Pero yo siento y tengo la percepción de que, habiendo tantos medios de comunicación ahí afuera, tarde o temprano, sucesos que no necesariamente son registrados por los medios de comunicación más conocidos, van a ser registrados por otros menores. Hay más realidad que existe en la actualidad, a eso apunto. Ahora también, me imagino que te ha pasado alguna vez, un caso puntual, en la que un periodista llega a ser el centro de la noticia. ¿Podrías contar alguna experiencia que hayas tenido? Sí, pasa varias veces. No es un trabajo fácil, es un trabajo donde muchas veces está sujeto también, como en otras profesiones, al ego. Y creo que el ego juega con uno, ciega también. Y efectivamente, muchas veces la noticia gira alrededor de uno en vez de alrededor de las personas que efectivamente la padecen. A ver. Por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento dado, incluso a mí se me pregunta, estando cubriendo la hambruna en Etiopía, ¿qué estaba comiendo yo? Francamente, a mí me pareció que no era tema. Y lo planteé como tal, cuando se me preguntó, porque me parece incluso grotesco. que se me esté preguntando cuáles son mis condiciones físicas y anímicas cuando estoy cubriendo las condiciones de aquellos que están rasgando para sobrevivir. No es una consideración, yo creo, a cubrir. Me da vergüenza y pudor una vergüenza con una pregunta como esa, porque además me pone en una situación muy incómoda y como el eje de una noticia cuando no lo soy. Pero la tentación siempre está. Gracias por la entrevista, pero te quiero pedir un favor a la grabadora, si es que puedes. Tengo una amiga que muere por ti, que se llama Jenny, si le pueden ver un saludo. ¿Jenny se llama? Sí. ¿Y ella es colega? ¿A qué se dedica? No, ella es como asistente personal, es una amiga muy querida mía, pero sabía que venía a hacerte esta entrevista y muere por ti. Ah, muy bien, pero encantado. Yo estoy seguro que se va a sonrojar cuando escuche que tú has dicho dos veces que muere por mí. Estoy seguro que lo que tiene Jenny es más bien cariño, así es que yo... te mando un cariñoso abrazo, un beso también. Espero verte la próxima vez, porque en esta ocasión esta entrevista ha sido con demasiada testosterona, dos hombres aquí al frente. Pero Jenny, te mando un beso y espero que sí, que efectivamente las puertas están abiertas y la próxima vez entonces te vengas con Fabián. Por último, se vienen los tres, ¿de acuerdo? Cariños. Gracias.